en México. Y hace unos días muchas personas celebraron el Día del Amor y la Amistad. ¿Cómo? Con regalos, cenas y cayendo en la tentación de promociones y ofertas de los comercios que hacen de esta fecha una ocasión para generar muchas ganancias. Pero, ¿qué tipo de amor es el que celebramos? ¿Qué patrones estamos reproduciendo en nuestras relaciones? En el Instituto Municipal de la Mujer en Xalapa, Veracruz, tuvieron a una invitada muy especial que llegó a hablarles del amor, pero con perspectiva de género. Se trata de la feminista Coral Herrera y nuestra compañera Beatriz Mora nos cuenta más sobre esta visita. En el marco del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, celebró esta fecha, pero desde una perspectiva de género. ¿Qué significa el amor romántico para hombres y para mujeres y qué implicaciones tiene? ¿Cómo la violencia puede normalizarse bajo este cristal del amor? Estas y otras temáticas fueron abordadas por la feminista española Coral Herrera Gómez, quien impartió la conferencia Otras formas de amar son posibles. Escuchamos a continuación lo que Coral nos compartió para celebrar esta fecha y todos los demás días, más allá de un panorama comercial y de amor traducido en violencia. La perspectiva histórica del desarrollo de nuestra forma de amar viene desde la cosmogonía griega, ¿no? Las historias de la cosmogonía griega son terribles, o sea, entonces yo cuando empecé a leer todas esas historias dije, pero ¿de aquí viene nuestro amor? O sea, ¿de aquí viene nuestra forma de amar? O sea, la idea de que el hombre siempre quiere engañarte y la mujer siempre tiene que intentar que no la engañe el hombre, ¿no? O sea, yo digo, ¿para qué perder tanto tiempo? Hay otro mito terrible que nos hace mucho daño, que es el mito de Don Juan. El mito de Don Juan nos convence de que tú puedes enamorarte de un hombre muy promiscuo, muy guapo y muy exitoso con las mujeres, que cuando él se enamore de ti, va a dejar de ser promiscuo. Se va a convertir en un hombre fiel, sincero, cariñoso. Es un mito totalmente absurdo, porque la gente no cambia, ¿vale? Y si os fijáis, todo nuestro lenguaje amoroso es muy bélico. La forma en que tenemos, por ejemplo, muchos de los poemas de amor, en realidad están construidos con lenguaje bélico. Nosotros conquistamos, ¿no? Nosotros cuando conseguimos a una mujer, por ejemplo, es la caza, el triunfo, la violación, el rapto. Hay mucha violencia en el lenguaje amoroso, ¿no? Yo misma reconozco en todas las canciones que yo he aprendido de pequeña cómo ahí está inserta esta idea de que hay que conquistar a la persona amada, ¿no? Que tiene que ser tuya, que tienes que poseerla y que esa persona te posea a ti, ¿no? Además, el patriarcado nos divide claramente en dos grupos, las mujeres buenas y las mujeres malas, ¿no? Las buenas son las que aman sin medida, se entregan incondicionalmente, se sacrifican siempre por amor y, ojo, no solo se sacrifican por un hombre, también se sacrifican pues, por la familia que forman por un hombre, ¿no? Es decir, parece que las mujeres nacemos con un don especial para entregarnos a los demás. Entonces, cuando nosotras buscamos nuestro propio placer o nos dedicamos tiempo a nosotras mismas y a las cosas que nos gustan, por ejemplo, ir al cine, estar con las amigas, apuntarte a baile, etcétera, somos vistas como egoístas. Porque la mujer buena de verdad nunca piensa en sí misma ni en su bienestar ni en su placer, piensa en el bienestar de los demás. El hombre desde que es niño tiene que defenderse todo el tiempo para que no les insulten en el colegio. El mayor insulto que recibe un niño es, eres una niña. Eres mariquita o maricón, o es decir, esto lo decía Elizabeth Batinte, decía, la masculinidad se construye bajo tres supuestos, no soy una mujer, no soy homosexual y no soy un bebé. Entonces, los hombres tienen que estar continuamente demostrando que son fuertes, duros, valientes, ¿no? No pueden mostrar vulnerabilidad, justo al contrario de las mujeres, que se supone que más guapas estamos cuanto más frágiles y débiles somos, porque una mujer empoderada da miedo, ¿no? Pero los hombres tienen que estar todo el tiempo demostrándolo. Es muy interesante, por ejemplo, cómo los hombres tienen que adaptarse también al rol de la masculinidad y cumplir con una serie de expectativas, y si no los cumple se les castiga socialmente, y también las mujeres les castigamos a los hombres socialmente, ¿no? Todo esto, lo que ocurre es que está en nuestra cultura y nos cuesta mucho desmontarlo, nos cuesta mucho verlo, porque nos lo han vendido como lo natural o lo normal, ¿no? O como también lo ideal. Y nos cuesta mucho desmitificarlo. De alguna manera yo creo que el amor nos decepciona muchísimo a todos y a todas, porque crecemos con una idea imaginaria de lo que debería ser y luego no es, ¿no? A decir de la feminista española Coral Herrera Gómez, el amor, más allá de ser un acto individual, es un acto colectivo y político. Si ejercemos otras formas de amar, podremos contribuir al bienestar no solo de las personas, sino también de las comunidades, informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México.